este tiempo muerto, atravesando estas puertas invisibles, lo profundo de la oscuridad, una llamada del cielo, las jaquecas grises que ven su cielo azul en nuestros días negros, eso eres tú. Frágiles cadenas que arrastras.